24/7. Podcast de noticias. Vamos a resumir en dos minutos lo hablado el jueves 8 de agosto en la Junta de Durazno. Este es un adelanto exclusivo para oyentes del podcast. Los temas tratados serán ampliados después en las páginas de Durazno Digital. Martín Vidalín solicitó agilizar trámites para la entrega de títulos en Mevir 2 de La Paloma. Tras 25 años de espera, presentó carta con firmas. También pidió tribunas para el equipo de Blanquillo y destacó la construcción de una piscina en San Jorge. Además, propuso un proyecto para regular la circulación de camiones dentro de la ciudad e invitó a ediles a aportar ideas. Pedro Hernández, Frente Amplio, pidió informes sobre las obras realizadas en el departamento y expresó preocupación por el tránsito en La Paloma. También habló de las operaciones de ojos en Camedur y un tema que le molesta. La nacionalista Andrea Barceló celebró que Durazno sea sede de la cuarta edición de los Juegos Paradeportivos Nacionales y destacó la labor de la comisión defendiendo derechos. Su par Francisco Valeta, tras pedido vecinal, gestionó declaratoria para la fiesta del Rosedal de Carlos Reiles. El colorado Julio Marcenal denunció la situación del basurero a cielo abierto en Ciudad del Carmen y pidió acciones urgentes ante la falta de progreso. El Frente Amplista José Rizzo criticó lo votado a nivel de la ley de medios, señaló que podría afectar la libertad de prensa y comparó su impacto con restricciones de los años 70, habló de Tufillo y se preguntó quiénes serán los encargados de sancionar a los medios. Carlos Torres rindió homenaje al ex ministro Jorge Larrañaga en el día que habría cumplido 68 años. Recordó su legado como líder y caudillo.